situaciones. Vamos a tener que cambiar rápidamente la conversación porque nos trasladamos a Aeroparque, porque ahí está Guillermo Narvarte, previo a subir un avión hacia Chile, Fabi. Ahí está Guillermo Narvarte, que estaba en el medio de un lío en Aeroparque. Se va a Chile, un rápido arreglo temporal. Bueno, que lo cuente él, con Deportes Castro. ¿Cómo te va, Guillermo? Buen día, ¿qué decís? Hola, Fabi, hola a toda la mesa. Bien, bien. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien, bien. Acá, a punto de embarcar. ¿Mucha gente en Aeroparque? ¿Mucho lío? Bastante, bastante, bastante. Pero, bueno, ya estamos acá arriba. La medida que salí de todo lo que es el counter, de todo, para colmo, no sé si llegaba River, estaba Atlanta, estaban todos. Claro, claro, claro. Anoche hubo Copa Argentina y River le ganó 4-1 a Atlanta. Bueno, sorpresivo, rápido, inesperado, o ya lo venías manejando esto de Deportes Castro. Contanos cómo se dio. No, no, sorpresivo, sorpresivo. Si bien la semana pasada me habían llamado de la gente de Puerto Montt, no era mi idea de ir y no estaba en la idea de ir a Chile, pero resulta que después en el fin de semana, el tema es así. Yo cuando estuve 3 meses allá por el 2006, que yo iba a ir a Estudiantes de la Barría, y bueno, te acordás que Estudiantes salió del básquet, la famosa elección y eso. Sí. Entonces, yo fui esos 3 meses allá a terminar la Di Mayor. Y ahí hice mucha relación y tengo un gran amigo que es Irán Arcos, que en ese momento era el presidente de Deportes Castro, es el presidente de la Federación de Básquetbol de Chile. Y qué bueno que había renunciado al entrenador. Un extranjero cortado, problema en la organización, porque también había un, no sé si el asistente o el entrenador de las menores también había dejado. Entonces, bueno, a ver cómo. Entonces yo le dije que, bueno, estaba complicado, que no era mi idea. Y después hay otro amigo también, en ese momento, que hoy es el alcalde de Castro, que es José Eduardo Vera. Y bueno, entonces la idea es poder ir a ayudarlos. La idea es que ellos están en la búsqueda de un entrenador, de reordenar el equipo. Han tenido problemas también con los extranjeros en cuanto a no solamente a rendimiento, sino también con disciplina. Entonces, que es un poco lo que me manifestaron. Y bueno, tomé la decisión de ir a colaborar. Va a ser algo temporario. Ellos tienen alguna alternativa de entrenador y para tratar de poder salir adelante en este momento y lógicamente que ellos después puedan continuar y yo volver a Argentina, ¿no? Y esto, ¿vas con un contrato, vas por un periodo hasta que organices algo y le des una mano a este que es amigo tuyo y al equipo, o tenés un contrato prolongado en cuanto al tiempo? No, esto es lo que pasa es que yo le explicaba eso, el tema de que hacer un contrato con cláusula de salida y eso me parecía que no correspondía. Yo tengo una relación muy estrecha con Irán, entonces esto es un acuerdo meramente de palabra, de amigos, que yo voy a colaborar y en la medida que yo tenga obligaciones laborales o personales aquí, o familiares, o ya ellos se definan por el entrenador, yo, porque también es ir a organizar todo lo que es el básquet menor, un poco la estructura, dar una mano en eso, pero es simplemente, ya te digo, una, quizás es algo, o es la primera vez que me pasa, es algo fuera de, claro, de lo habitual. También condice con la situación, que yo estaba en casa, veía a partir de las 7 de la tarde, veía mucho partido, pero después haciendo cosas cotidianas en casa, entonces también estaba la posibilidad de poder ir. Y bueno, no se presentó ninguna otra cosa que sea de forma así contractual o como es, claro, en el como es en todos los casos, ¿no? Seguro, seguro. Sabemos que sos un tipo que cuando no está dirigiendo un equipo, te conocemos, bueno, sos consumidor permanente de todo el básquetbol que hay y mucho más que eso. ¿Estás al tanto de lo que está ocurriendo en el básquetbol chileno? Sí, sí, sí, sí, sí. Quizás ahora un poquito más estos últimos días, pero bueno, la liga empezó, esta liga está jugando con tres extranjeros, es como que hay, ya hay jugadores argentinos, hay entrenadores argentinos, que es un poco el motivo de que ellos saben que yo suelo haber estado y conocer un poco la idiosincrasia de ahí del club y de la de lo que es el club, la gente. Yo tengo contacto, muy buena relación también con la directiva, entonces, y siempre venimos hablando, porque cuando ellos siempre por algún llamado por algún extranjero o ese tipo de cosas, entonces uno está al tanto, y bueno, y, pero lógicamente que hasta que no esté allá no voy a ver un poco la realidad del equipo. Santi, ¿alguna pregunta para Guille? Sí, bueno, para los que no conocen mucho la liga chilena, que no es el caso de él, el equipo de Deporte Castro está cuarto en la Conferencia Sur con una marca 2-4, y justamente él marcaba que Castro adoptó varias medidas para mejorar la campaña, incluso cortó a un extranjero conocido en la liga como Roy Booker. ¿Qué tenés en mente para reemplazarlo? ¿Cuáles tus próximos pasos a dar en este Deporte Castro para enderezar el rumbo? No, mira, es llegar y ver, probablemente hay un lugar en el perímetro, ver las otras dos fichas extranjeras y ver algunos jugadores nacionales, a ver cómo se puede ordenar, pero esto fue tan rápido, porque el Castro venía 2-2 y jugaron el clásico un día y vuelta el fin de semana y también esto fue un poco detonante con Ancud. Entonces el equipo ha ganado en Concepción de visitante, entonces hay algunos jugadores que quedaron de cuando llegaron a la final con Daniel Prola, entonces bueno, es ver un poquito cómo está, lógicamente que el equipo, por lo que más o menos algo he hablado, va a ser bastante dependiente de los extranjeros. La última de mi parte y no te molestamos más, se abrió mucho el mercado chileno para los argentinos teniendo en cuenta tal vez la cantidad de fichas extranjeras que se está usando en la liga. ¿Tenés en mente tal vez llamar a algún compatriota para ir a Chile? Sí, puede ser, ¿por qué no? Sí, sí, puede ser. Bueno, ahí está jugando Johnny Machuca, Razo la vida rompiendo, Palacios. Me parece de que creo que bueno, se está abriendo, incluso ya el año pasado hubo jugadores también en el Uruguay, no quita de que vaya algunos jugadores a jugar a Uruguay también. Me parece como que bueno, está claro de que el jugador argentino y el entrenador argentino en lo que es Sudamérica o es en el continente es muy respetado, ¿no? Lo que pasa es que y está claro que nuestra liga es quizás después de la NBA la mejor de América, entonces no hay duda de que el jugador y el entrenador argentino es buscado. Guille, lo mejor, ahí escuchábamos de fondo recién las voces que te están llamando en un ratito nomás, así que lo mejor en esta aventura en el básquetbol chileno una vez más, un lugar que te trae Chile, un lugar que te trae buenos recuerdos, ¿no? Porque ahí fuiste campeón con la selección argentina. Sí, sí, sí, sí, sí, en el 2008 vamos a ir. ¿En Sudamericano el 2008? Sí, sí, después Sudamericano, después fuimos a Brasil. La verdad que fue un año, si bien estuve poquito en casa, pero fue un año inolvidable. Un abrazo enorme, Guillermo. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo grande. Ahí está. La palabra